Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la presentación de la novela Universitas Tenebris, de Bruno T., que tuvo lugar el viernes 19 de septiembre de 2025 en el centro andaluz del pueblo Blas Infante de Granada. A continuación te leeremos la sinopsis del libro. Miskatonic University, Arkham, Massachusetts. El lugar de los relatos de Lovecraft en verdad existe, pero no oculta las experiencias sobrenaturales ni dioses primigenios con tentáculos. Los únicos monstruos reales son de carne y hueso. Bruno T., un personaje con un pasado no del todo claro, es contratado por la universidad para impartir no sabemos exactamente qué materia en un doctorado experimental en castellano. Allí, junto a Alejandro, un ingeniero informático, y Nora, una matemática nada común, irá descubriendo un entramado siniestro con Gaza como trasfondo. La novela es una deconstrucción de la Dark Academia en la que el único terror es nuestra indiferencia ante el genocidio en Palestina. Sin más explicaciones, te dejamos ya con la presentación de la novela Universitas Tenebris, de Bruno T. Esperamos que te resulte interesante. Sí, no sé si, aunque se habéis leído la sinopsis o no, bueno, por no repetirme, para crear esta novela yo partí de dos ideas. No me atrevo a decir cuál de las dos fue primero, pero una tengo que decir primero y otra después a la hora de explicarlas. Y las dos ideas son las siguientes. En primer lugar, me planteé, ¿se puede narrar, se puede crear una historia en un escenario claramente gótico y de terror, sin que haya monstruos, ni fantasmas, ni nada sobrenatural, y que eso que llamamos lo gótico simplemente sea el decorado para una historia realista? Y la segunda idea, ¿qué hacemos con la consigna esa que dice no dejes de hablar de Palestina? ¿Se puede hablar de Palestina en una novela de ciencia ficción, en un drama, en un western, en una novela de aventuras, en una novela negra o en donde sea? Y me propuse responder, sí, se puede y se debe. Y lo vamos a hacer además en el género más despolitizado que existe, el terror. El terror. O el supuesto escenario de terror. Entonces la novela surge por la unión de estas dos ideas. No quería hacer un panfleto ni una novela realista, al estilo de, por ejemplo, va a ser La mina de Armando López Salinas, pero sí apegarme a la realidad, aunque fuera un escenario, como he dicho, con resonancias oscuras. Utilizo la ciudad de Arkham y la Universidad de Miskatonic, que según mi idea existe, y quiero, pues, llamarlo desmontar, reinventar, deconstruir eso que ahora está tan de moda, que es el género, subgénero de Dark Academia. Quiero ponerlo patas arriba. Parece que lo gótico domesticado vende. sean novelas como Los Crímenes de la Academia, incluso Harry Potter, si queréis, la nefasta serie esta que hay ahora de miércoles, o daríamos a Tim Burton por toda la eternidad por lo que ha hecho. Suelen ser escenarios oscuros, sí, pero jerárquicos, muy conservadores, donde eso que llaman la cultura, la sabiduría, es como una especie de arcano para las clases altas privilegiadas que se dedican a investigar libros secretos mientras tienen sus dramas y romances amorosos. Siempre en un ambiente elitista y, por supuesto, alejado de todo lo político, y sin la palabra político chirría de todo lo social. Quería poner eso patas arriba. Quería coger, suponiendo que esto fuera una novela clásica de larga academia, hacer esto. También quería rascar, porque yo veía que en esos libros, esos supuestos ambientes elitistas, pues te ponían una escena de cara a la galería, resultando cuatro paridas intelectualoides, pero tú metías un poco la uña y ahí no hay nada. Es más, a esos personajes es que yo veía eso alguna vez trabajando o dando clase. Me recordaba a Tintín. Es periodista, ¿o bien le ha gustado una vez escribir un artículo o siempre está de aventuras? Pues esto pasa un poco con el tema de la Dark Academia. Y todo eso lo quería poner patas arriba. De hecho, una de las cosas en las que me he preocupado mucho en el libro es a los protagonistas verlos trabajar, verlos en el aula, y nos vamos a meter con ellos de la mano y escucharles cómo dan clase. Y en algunos momentos, para desesperación de algún lector, puede ser, tengo que romper el ritmo, porque es que tienen que trabajar. No les queda otro remedio. Planteo entonces lo siguiente. La Universidad de Miskatonic existe, es una universidad disidente, lo que se entiende disidente en Estados Unidos. Si nos fijamos con atención en el libro, están en 2024, todavía está Joe Biden, están por marzo, abril aproximadamente. Es una universidad pública y parcialmente autogestionada. Procuro no idealizarla, no es un paraíso ni una comuna ácrata la universidad, ¿no? Está llena de contradicciones, tiene sus cajeros automáticos, tiene sus subvenciones, y también ha tenido mucho cuidado que te detienen. En fin. Y tengo cuidado en procurar no idealizarlo. No podía ser, no era creíble, aunque fuera la universidad más roja del mundo, porque no estaría abierta. Pero sí, se parece insinuar que por una antigua legislación tiene un cierto margen de maniobra y por eso está parcialmente autogestionada. Pero, como digo, con todas las contradicciones, ahí se mueven los personajes. Y ahí llega el protagonista, Bruno. Bruno llega invitado a un seminario experimental en la universidad en lengua castellana, porque la inmigración a Estados Unidos de latinos está aumentando y quieren plantear estudios de alto nivel de posgrado para este grupo de población. Ahí van a llegar un grupo de personajes muy excéntricos y, cuando menos, con especialidades muy peculiares. Tenemos una experta en cultura y venenos, tenemos un experto en mitología y monstruos. Quizás eso sea lo más Miskatonic realmente. El propio Bruno, que nunca sabremos exactamente de qué da clase, ya lo veréis cuando lo leáis. Tenemos un, y eso es aposta, tenemos un indígena mapuche que es ingeniero informático. Y es una de las cosas que peleé mucho con mi cabeza a la hora de crear este personaje. No quería un indígena de postal con el tema de la sabiduría indígena, el apego a la tierra. Sí, sí, eso está muy bien. Pero va a ser el ingeniero informático. Con toda mi mala idea. Y este personaje, Alejandro, junto a Bruno y Nora, una matemática bastante peculiar, van a ser el trío protagonista. De hecho, es Bruno quien la va a narrar, por eso quería hacer el juego de que, ya que la narra, que la firme. Como os he dicho, no vamos a saber nunca exactamente de qué da clase. Eso sí lo adelanto. Cada vez que le preguntan en el libro, dice una cosa distinta. Suelta una parrafada inmensa y dice, este tío qué da. Soy experto en deconstrucción idiomática de los sistemas lógicos del capitalismo. Llega mancho de largo, pero al día siguiente te puede contestar otra cosa. Con lo cual, nunca lo vamos a saber. Habrá mucho diálogo entre ellos, Como os he dicho, los acompañaremos a las aulas. Eso te lo has perdido. Carlos decía que en este tipo de novelas que nunca se ve a los personajes trabajar. Y les decía, ¿te has visto alguna vez a Tintín escribir un artículo? Es periodista, ¿te lo has visto currar alguna vez? No, eso no podía ser. Y hay que seguirles a las aulas. Además, con una intención bastante malévola. La gente reacia al ensayo, ¿verdad? Bueno, que se jodan y que lean las disertaciones de los protagonistas. No les va a quedar más remedio. Procuraré serlo bastante ameno para que no se las salten. Y aquí les vamos a escuchar hablar de todo. ¿Vais a escuchar hablar de cosmología? Sí. ¿Vais a escucharle hablar de ateísmo? Sí. ¿Vais a escucharles hablar de Palestina, por supuesto? Sí. Hasta de literatura clásica. Hay una clase sobre Ovidio. Todo eso se va a compartir. Y es, como os he dicho antes, con mala intención. Eso que llamáis o llamamos Dark Academia de cultura no tiene nada. Esos son unos tipos con el abrigo de tu vestido de negro que salen en la tele, pero rascan así. Mucho conocimiento arcano, pero no hay nada. No hay nada realmente. ¿Qué sucede en la novela? ¿Cuál es el argumento? Y ahí me metéis en un problema porque no quiero hablar mucho. Bien, como os he dicho, la va a narrar Bruno, si queréis, acompañado por Alejandro y Nora. Y algo sucede dentro relacionado con Palestina y Gaza. Sin estirar mucho la cuerda, algo se está conspirando. ¿Queréis que haya historia gótica de la academia? Vale, vamos a buscar un documento secreto, pero va a ser un dossier sobre Gaza. Va a ser un dossier sobre Gaza. Y a partir de ahí vamos a correr todo el escenario gótico. Vamos a escuchar siempre a los personajes hablando mucho entre ellos. Son muy excéntricos. Tienen muchas dificultades quizá de relacionarse incluso entre ellos. Ya lo veréis. He querido llevar, sin ser estrambóticos, eso no. Pero sí he querido llevar el tema del clásico ejemplo del profesor excéntrico a torcerlo. Son realmente, si queréis, como son personajes de izquierdas, no voy a decir inadaptados sociales, porque eso es lo que lo llamaría la derecha, pero cuando hablan la lengua tienen un bisturí dentro. Y eso es una cosa que sí que he querido hacer cada vez que hablaban. He evitado también, y de manera consciente, que en el relato hubiese romance. No quería una historia de amor entre los personajes, lo que no decir que pueda haber cosas peculiares. Pero desde luego, si buscáis el romance Disney, tenéis que cambiar de novela. Lo siento mucho, que eso está muy visto. Mi idea era que a medida que se avanzara en el relato íbamos viendo que efectivamente es un relato oscuro, pero el oscuro no era por las esquinas mal iluminadas, que las hay, a veces habrá que usar velas en algunos pasillos, sino porque la monstruosidad que se estaba viviendo es real. Los monstruos son de carne y hueso y están pululando y están rodeando a la universidad y están buscando algo y nunca los vemos, eso sí os lo adelanto. No hay fantasmas ni cocos, pero lo que sea que hay allí está tramando algo contra Gaza y los tres personajes tienen que descubrirlo. Si os adelanto alguna cosa, pues alguien no quiere comprar el libro. Vamos a sacar las partes complicadas. Me han dicho que hay pasajes que son difíciles de leer. Vale, eso pues ya me lo diréis. Pero yo lo plantearía de la siguiente manera. Si queréis, cuando lleguéis a la última página, tener todas las piezas resueltas y que os explique todo lo que ha sucedido, lo siento, pero tenéis que buscar un libro de Agatha Christie. No voy a dar todas las soluciones. Algunas las vais a tener que buscar y otras, pues, es que no me las sé ni yo, que lo he escrito. Algunas cuestiones os tocará pensarlas. Algunas las insinúo, las esbozo. Y, por ejemplo, ¿por qué se llama Bruno T? En un momento del libro viene explicado. No lo voy a decir explícitamente, por no destripar cosas de la trama. Tienen que abrir un ordenador para buscar unos datos. Uno de los personajes escribe la contraseña. ¿Cómo la sabe? Si le preguntan en el libro, yo, ¿cuál era? ¿La sabes? Sí, sí, la sé. ¿Por qué? Ah, por esto, esto y esto. Pero no la voy a decir. Buscad atrás las que yo les he dicho la pista. parte del libro lo vais a tener que reconstruir. Y otra parte os lo digo, no la vais a saber, porque no la sé ni yo, y no he querido que se sepa algunas cosas al final. Me las puedo suponer algunas cosas que ha pasado, pero no he querido decirlas. Así que en eso os advierto. Si la vais a leer, por favor, estad atento a lo que se dice, cómo se dice y a lo que no se dice. Porque puede haber mentiras. Lo siento. Pero si queremos hacer género gótico, tiene que ser de verdad. A ver, que estoy hablando yo aquí mucho. ¿Queréis que lea algún pasaje? A ver, ¿cómo hacemos? Es el problema que os he dicho, voy a poner algún trozo, es que no quiero desvelaros mucho del argumento, qué es lo que está sucediendo exactamente. Por eso, algo sucede con Gaza, que es el hilo conductor, pero no más. Así que vamos a leer algún fragmentillo que no desvele mucho. Vamos a ver. ¿Un poco de acción o entramos en clase? Os lo he dicho, va a haber clase. La novela realista, los personajes trabajan, no se pueden pasar investigando aquí. No, entra hay, a clase. Hay que estar en clase. Eso sí, el 23 de marzo, por ejemplo, celebran el Día Internacional del Ateísmo. Podríamos leer algún fragmento. Pero bueno, ya que lo he dicho antes, me voy a poner cínico. Voy a leer un fragmento que no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo del libro. De hecho, está puesto después de una escena con bastante cargada de tensión, una noche, pero es que al día siguiente viene a clase. Y ya que lo he comentado, vamos a ver cómo es Bruno en clase. Y vamos a hablar de Ovidio. Vamos a recurrir a los clásicos. Dice, entre paréntesis, más tarde, ya en mi aula, y le pregunta a una alumna, ¿entonces se puede curar el amor, como dice Ovidio? Remedia moris. Curar. Para ello deberíamos convenir primero en que el amor es una enfermedad. No sé si toda la clase estaría de acuerdo contigo. Si decimos curar el amor frustrado, seguramente habrá más consenso. De hecho, entendemos por mal de amores precisamente esto último. Sin embargo, considerando la cantidad de relaciones que conozco y clasificaría directamente como nocivas, no tendría inconveniente en definir al amor como enfermedad. El amor y el deseo, nos dice el poeta, que es lo suficientemente sincero como para no crear una divisoria entre ambos, ya es de por sí complicado. Entonces, ¿por qué lo enredamos aún más eligiendo a una persona tóxica a la que amar? O varias. Pero para ambos casos, el divino Ovidio tiene respuesta. Es un viejo compañero fiel que no nos dice que no amemos, sino, está bien, hiciste el imbécil y te enamoraste de tal o cual persona. No te preocupes, tú, yo, este, aquella, en algún momento hemos hecho el gilipollas por amor. Observad que además no hay juicio moral en su voz. Hicimos el tonto, pero no necesariamente lo somos. El poeta se preocupa por ti, no quiere que te aflijas y te da sus soluciones, seguramente las de alguien que ha sufrido por amor y que comparte contigo sus remedios. El autor nos explica, vengo a ofrecerte un ungüento en forma de versos para que no te eches a perder del todo. No te ofrezco una estúpida filosofía del éxito como si hubiese escrito un manual de pseudoestoicismo a los Silicon Valley. No te ofrezco un recetario para ser un triunfador. En todo caso, para eso lee mi Ars Amatoria. El genio latino no quiere que dejes de amar, sino que aprendas a hacerlo y también que sepas fracasar. No se trata de acertar siempre, sino de saber perder con distinción. No solo es admirable lo que dice, sino cómo lo dice. Ha convertido la herida en inteligencia y la responde a la vez con belleza y picardía. Este breve escrito tiene 2000 años y es sin duda más útil que toda esa fanfarria que se vende en la sección de autoayuda de las librerías. Deberíamos declararlo de lectura obligatoria antes de cualquier intentona amorosa. Se dice que nuestro escritor es frívolo, que no posee la gravedad del hipócrita Cicerón. Bien, pero el Remedia Moris tiene algo que los manuales de autoayuda no tienen ni tendrán nunca: elegancia y verdad. No esa verdad solemne y marmórea que pretende fundar imperios, sino la otra, la que se ríe de nosotros con compasión y nos deja un poco menos solos cuando hacemos el ridículo por amor. No hay rencor en su voz, sino una profunda ironía y una enorme ternura encubierta bajo la forma de un manual. Ovidio no habla desde la atalaya del despecho, sino desde la de la elegancia. Su fina pluma nunca nos deja saber del todo en qué momentos habla en serio y en cuáles en broma. Cuando nos recomienda que nos acostemos con todo lo que hay a nuestro alrededor para olvidar a la persona amada. Cuando nos aconseja, dicho en lenguaje moderno, que nos hagamos abogados para estar ocupados y no pensar en el ser amado. Cuando nos dice que hagamos y hagamos y hagamos el amor con la persona deseada hasta que al fin nos aburramos de ella. Ese punto de ambigüedad es delicioso, pero seguro que bajo su mirada irónica habla en serio en más ocasiones de lo que se ha querido creer. El poeta nos recomienda que evitemos por un tiempo los lugares en los que sabemos que vamos a encontrar a una persona amada. A día de hoy nos diría: ¿qué haces siguiéndola por redes sociales? ¡Deja de martirizarte! No, si no es mala persona, si en el fondo me cae bien. Con verbo actual, Ovidio nos contestaría que padecemos una extraña variante del síndrome de Estocolmo. Y con absoluta incorrección, te recordará que no hay nada más desmañado que el cuerpo de la persona amada tras haber tenido un orgasmo. No indiques que tu examado está muy delgado, di que es flaco. Y por favor, no digas que tiene estrabismo. ¡Es bizca! Así es Ovidio, irreverente y ambiguo, pero siempre atento a nuestra debilidad, nunca para condenarla, sino para compartirla. Por eso, 2000 años después, aún nos habla, pero no como un sabio olímpico o un clásico grecolatino, sino como un amigo pícaro y descreído que, tras oírte decir que estás enamorado, te da una palmada a la espalda y te dice: va a hacer el ridículo, pero no pasa nada. Hasta Zeus pica de vez en cuando. Este es uno de los personajes dando clase. Ese es el lenguaje que más o menos suelen utilizar. Bueno, por ahí por lo menos veo que os habéis reído. Es algo que todos hemos tenido mal de amores alguna vez en la vida, ¿eh? Leed el... Nunca es tarde, ¿eh? Para poner el Remedia Amoris. ¿Leemos otro fragmento? ¿O queréis hacer alguna pregunta? ¿Queréis que...? Es que me da miedito destripar un trozo del argumento. En el capítulo 17... Eso es lo que tiene título. Al final también, intermezzo. Se me ocurre cortar la acción, porque es pegante el diente, la acción del ateísmo, y digo así de los profesores van a hablar, ya los conocéis cuando habéis leído el libro, y propongo un juego. ¿Quién es cada uno según está hablando? Eso os toca a vosotros, queridos lectores, queridas lectoras. Yo no lo voy a decir. Uno de ellos es Bruno, eso sí. Y como dice aquí, si no acertar, no importa. Aquí en Miskatonic las evocaciones también suman puntos. Pero de los tres personajes principales, dice. No, hablan 5 o 6, si no recuerdo mal. Los tres personajes principales están. Vale. Joder, ya he dicho mucho. Te has preguntado si he sido buena persona. Soy buena persona. Ahora escucha a la Nora. Hay quien piensa que la fe resuelve la ansiedad porque todo tiene un plan. Pero si calculamos la entropía informacional del universo conocido, sí, esa colección de sistemas dinámicos no lineales, descubrimos que cualquier presunto plan tendría la probabilidad de una órbita periódica en un atractor caótico. ¡Cero! Dicho de otro modo, creer en un Dios providente es como apostar a que la cifra pi se detendrá en algún decimal y se pondrá a recitar los salmos. Puede consolar, pero no resiste un análisis de estabilidad. Por eso prefiero la humildad matemática del azar. Al menos no promete lo que no puede demostrar. La llamada hipótesis del relojero es un ejemplo perfecto de analogía mal construida. No porque los relojes no requieran relojeros, sino porque el universo no es un reloj. Es un sistema abierto, caótico y termodinámicamente condenado al olvido. Si algo se parece a un reloj, es nuestra forma de observarlo. Buscamos regularidades, patrones, órbitas. Pero lo que hacemos, en realidad, es forzar modelos que se adapten a lo que queremos entender. Y hay otra cosa. Un reloj no se replica, no evoluciona, no muta, no se autoorganiza. El universo, sí. Eso lo convierte en una clase de sistema completamente distinto. Os voy a compartir un argumento que no es mío, sino del profesor más inteligente de la Espinosa. El Espinosa es el sitio donde están dando clase, el nombre del edificio. Os voy a compartir un argumento que no es mío, sino del profesor más inteligente de la Espinosa y sospecho que también de toda la Miskatonic, aunque eso él lo negaría con gesto escéptico. Su estilo no es siempre el más ortodoxo, afortunadamente, pero su profundidad de análisis es incuestionable y devastadora. Seguramente en estos momentos esté también compartiendo esta prueba en su aula. Vamos a ver qué la razonáis. Premisa mayor. Mi reloj de innegable precisión fue diseñado y fabricado por un relojero suizo. Premisa menor. Se afirma que el universo, por su complejidad, debe tener un relojero o creador análogo. Conclusión. Dado el evidente desorden, errores de diseño biológico, catástrofes naturales, etc., el diseñador no... No es suizo. No es suizo, no ha dicho no existe. Muy bien. No es suizo. Enhorabuena. Así es, esta mujer que no ha dado... Enhorabuena. El diseñador no es suizo. Y mi reloj al menos viene con garantía. Bueno, venga, voy a leer un trozo que sí tenga que ver con el relato. Aunque también sea muy literario. Matan a un profesor de la universidad, allí en Gaza. Y como decía al principio, eso te lo has perdido. Aunque sea una universidad de izquierdas, tampoco he querido plantearla como que sea un sitio paradisíaco. Por supuesto, hay contradicciones internas. No quería que perder del todo el pie de la realidad. De hecho, ya bastante raro es encontrarnos con Arkham y con la Universidad de Miskatonic. Sí que he procurado que Arkham mantenga un cierto estilo gótico. De hecho, los personajes se le plantean, hay que joderse. La izquierda no conseguimos acabar con McDonald's y aquí en esta ciudad gótica no hay ninguno, por ejemplo. Pero hablando sobre la muerte de uno de los personajes, por lo menos vamos a leer lo que dice el rector. El cómo muere y demás, eso os queda para una futura lectura. Bueno, la típica parafernalia, mata a un profesor, reunión, en la asamblea, un minuto de silencio y demás. La Universidad de Miskatonic nunca ha tenido relaciones con el Estado de Israel y por tanto no ha tenido que romperlas. Nunca ha recibido fondos, ni firmado convenios, ni asistido a foros patrocinados por su gobierno. Formamos parte activa del boicot académico y empresarial. Rechazamos la financiación de HP, de Microsoft y de cualquier institución implicada en la ocupación y la guerra. La plaza asintió sin demasiado entusiasmo y con más respeto que convicción. Yo no. Miré a Salma, su hermana, la hermana del profesor muerto. Miré a Salma y observé un minúsculo detalle. Una arruga en el entrecejo cuando McKinley dijo gobierno y Estado de Israel en vez de ocupación sionista. Y por segunda vez, cuando se habló de guerra y no de genocidio. Eso marcó su límite y el mío. El rector cerró con una apelación a la paz, a los marcos jurídicos internacionales y a la comunidad académica global. Por lo menos vamos a leer la réplica, ¿no? Hay algo más pasará, pero vamos a leer por lo menos la réplica incendiaria. Además, Carlos sabe que me gusta mitinear. Camaradas, yo no debía hablar aquí. De hecho, no tengo ningún cargo. No represento a nadie. Y en muchas universidades eso suele significar que tampoco existes. Pero Mahmoud Nasser existía. Existía y molestaba en tres idiomas. No estaba inscrito en ningún programa oficial. No tenía plaza fija. No abría congresos ni cerraba boletines. Pero tejía puentes, conectaba personas, traducía ideas. Y eso, al parecer, lo hacía peligroso. Su muerte no es el triste resultado de una bala perdida. Era un jugoso objetivo para el ente sionista. ¿Por qué ondean las banderas a media asta? La tristeza que tenemos, por muy profunda que sea, no basta. Las banderas en alto, en lucha. Si vamos a bajarlas, que sea para convertirlas en pancartas, porque las banderas no se arrían para llorar, sino que se levantan para resistir. Miskatonic no firmó convenios con el régimen sionista. Muy bien, tampoco con Gazprom ni con la Santa Sede. Eso no es suficiente. Las universidades no se definen por lo que firman, sino por lo que no dicen y, sobre todo, por lo que no hacen. Así que lo diré yo. Mahmud no está muerto por azar, lo cazaron. Y si alguien cree que con un comunicado bien escrito se resuelve el duelo, debería cambiar de oficio. La ayuda mutua, la hermandad entre los pueblos, la lucha contra el fascismo y el capitalismo debe pasar siempre del papel a la acción. La universidad no puede ser el sótano del poder o de la socialdemocracia. Tenemos que ser su campo minado. En cada espacio, en cada foro, tenemos que denunciar a la Casa Blanca, a su brazo armado, la OTAN, y a su lacaya, la Unión Europea. Mientras exista el capitalismo y el imperialismo, florecerán sus engendros fascistas. Estamos para recordar que muy avanzado ya el siglo XXI se siguen llevando a cabo genocidios, que el colonialismo de la llamada cultura occidental sigue vigente, que el nazismo de nuestro siglo se llama sionismo. Hoy no pedimos justicia, ni siquiera la exigimos, la gritamos. No es momento de cerrar filas, sino de abrir grietas. Propongo que el edificio de la biblioteca central de esta nuestra universidad de Miskatonic se llame Mahmud Nasser. Por la libertad de los pueblos en lucha, ni un segundo de descanso ni de silencio en honrar a Mahmud Nasser. ¡Viva Palestina Libre! ¡Uf! Esto en un libro no está fácil de hacer, ¿eh? Oye, que estoy hablando mucho, quería preguntar algo. Primera pregunta, ¿me hago yo la primera pregunta a mí mismo? ¿Bruno soy yo? ¿Quieres decir algo? Contesta tú, te estoy viendo la cara, contesta. Pero yo la voy a contestar también. Yo no tiene sentido que diga nada, porque no soy imparcial. Vamos a ver. Contesto. No es un calco y copia mía. No. Ahora bien. ¿O vale eso como respuesta? Pero no he cogido y me he copiado. Eso no. Pero sí. Es hijo mío, sinceramente. Por eso quería mantener el juego metaliterario de no firmar con mi nombre y firmar con el suyo. Ya si llevaba el juego de que Arkham y la Universidad de Miskatonic existe, digo, voy a ver el juego hasta el final. Bruno también existe. Hasta aquí la radio costelera de Radio Almaina, esta semana con la presentación de la novela Universitas Tenebris de Bruno T. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse.